de Navidad, de Papá Noel. Papá Noel que pasaría un poco de esos Papá Noeles, ¿no? Sí, claro, y entran por la chimenea de verdad, ¿no? Porque tienen unos cuerpos medio esculturales. Yo creo que ni por la chimenea, como no hay nadie que entre por la chimenea. Bueno, no sabemos, capaz que alguien tiene una chimenea un poco amplia. Ah, sí, es cierto, amplia. Claro, chimeneas grandes, no, pero los chicos, Papá Noel entró por la chimenea. Claro, sí, no rompamos ilusiones. No, no, no, y anda, si no, viene, por ahí aterriza con los terrenos. Derrapa, aterriza con los terrenos y se baja. Los renos son seis que tres. Seis, y tienen un nombre distinto cada uno que ahora no me los acuerdo. No, bueno, está bastante difícil, pero se los confundirá Papá Noel porque son bastante no, los reconocen. ¿No viste todas las películas que hay? Qué en todas las películas conoce los renos, tiene un montón de gente trabajando, conoce los nombres de todos. Tiene talleres con enanitos siempre. Sí, no son enanitos. Son duendes. Ay, duendes. Son, claro, no son. Enanitos es un poco... O niños. Fuerte. O niños a veces. También si no serían niños explotados, ¿no? No, pero a veces son niños, hacen juguetes, les gusta, no sé, en las películas están felices. No sé, a mí me parece que no, está prohibido el trabajo de un niño en sí, el mundo. Hay que ver. Tenemos que avisar a Papá Noel. Claro, hay que avisarle a Papá Noel que los nenes no pueden hacer... Polo Norte. No puede trabajar. Bueno, ¿y estos chicos habrán venido al Polo Norte, todos estos? Y puede ser. No se los veía con mucho frío. No, no, evidentemente no. Bueno, hace mucho calor en Buenos Aires ahora. Puede ser que coma mucho chocolate también, que levante un poco la temperatura. Sí. Vale la pena verlo, ¿no? Vale la pena, sí, lo compartimos en nuestras redes sociales para quien serio? Esté ahí. Y, pero por supuesto, la gente quiere saber. Me da un poquito de pudor. Bueno, está con nosotros Bettina Mardix, origen Polonia. Hola, padres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, hola Lía, hola Ani. ¿Cómo están? Bien, bien, acá bueno. Charloteando y enterándonos de estas cosas que no sabíamos. Mira qué antiguas seremos, que no. Hoy pasé justamente caminando y vi un árbol de Navidad blanco. Y dije, no sé si está lindo el árbol de Navidad blanco. Son más lindos verdes. Sí. Un Papá Noel grande con luces que dije, esto asusta a los niños. Claro, bueno, pero se usan los árboles de Navidad blanco, dorado, plateado. Me gustaba más el verde. Dije, ¿qué pasó? Acá no hay nieve. Hace 38 grados. Claro, no. Clima bochornoso. ¿Qué hacemos? Pero el pan dulce es rico igual. Y bueno, uno está acostumbrado ya. Hay que cuidarse. Hígado para esta fecha, ya sabes. Yo te avisé. Así que... Muy sí, bien. Sí, hígado y todo el cuerpo. Porque viste que la empezás a sufrir. Empezás con los brindis del 1 de diciembre hasta el enero. No, le das mes. Derecho... Los brindis, el asado, que las juntadas, que la pizza, que... No, chicos. Es verdad, la cena de fin de año, es muy no, difícil. Y la cena de Navidad también, son por eso menos, pero sí comés un montón, porque hay turrones y querés probar. Y, cosas ricas. Claro. Después y te querés poner la bikini para ir a la pileta el 1 de enero y se te complica. Yo se no te complica. Puedo porque se desborda todo. Yo ya estoy pensando en la triquini, no sé, estoy viendo. Sí, a ver, ya posibilidad. Tengo una mallita entera que me queda chica encima. Al Baywatch. Que va, que huevo. Shortcito, bueno. No, no me queda chico porque engordé. Así pareo, el pareo. Lía. Pareo de cuello para abajo. Pareo de cuello para abajo, sí. No, y después el shador, doy un aire árabe y digo, no, yo trabajo en, ¿cómo se llama la aerolínea? Ah, sí, sí, ya sé cuál, pero no recuerdo el nombre. Kuwait. Kuwaití es Arabian Airlines, no me acuerdo cómo se llama. Emirates. Ahí está, muy bien. Ese voy a Emirates y entonces te pones el pañuelo que tienen arriba, viste que está. Claro, y decís, que no, eso no. Es sellador, lo usan en igual, que no tapa te, toda la no, cara. No te imagino la pileta. Yo creo que nadie. Y lentes negros. Claro. No, va María Marta. Chao, María Marta. Ay, no. Quedás auténtica, está bien. Auténtica, está bien. Bueno, estoy un poquito exagerando, pero de cualquier modo, uno le gusta verse bien. En verano, ¿no? Te gusta verte. Bueno, vos que estás arriba del escenario te tenés que cuidar, ¿no? Sí, me tengo que cuidar. Empecé el gimnasio, me gusta. ¿Cuánto pocas, hace? Pocas personas. Y hace 8 o 9 meses que empecé el gimnasio. ¡Ah, no! Ya me, ah, no, pero, es cierto ya, ¿por qué? Pará, porque toda la gente empieza ahora y es un gran error. Tenés que arrancar no, antes. No, claro, tenés que arrancar años antes sí, también. Sí, vi muchos hombres levantando pesas, haciendo así como... Los hombres sacan músculo mucho más rápido. A nosotros nos cuesta muchísimo por una cuestión biológica. Es difícil. Yo veo que las mujeres que van al gimnasio hacen cola, ¿viste? Las veo siempre haciendo cola. Ah, decís, sí. Bueno, chicas, esto no. Es lo que nos interesa. A mí lo que me preocupa ahora es brazos, por ejemplo, que antes no me preocupaba. Ahora... Mirá yo qué músculo. Estoy sacando bíceps, estoy contenta. Claro, porque además bíceps es mucho más fácil de sacar que tríceps, y los bíceps hacen que la mirada se te tenga en el bíceps y no en el tríceps. me explicó la profesora. Está bien, empecé y logré que me gustara, porque viste que uno dice el gimnasio es aburrido. No, es lindo. Y a mí me gusta. Gusta. A mí también. Sí, a mí me gusta. Sí, al principio, pero he ido domesticando los aparatos, sí, ¿viste? Sí. Conocer a la gente, decir hola, ¿qué tal? Claro, lo que me embola un poco más es lo aeróbico, se nota que soy más vaga, ¿viste? Sí, a mí, no sé, digamos, depende de cada uno. A mí me gusta el gimnasio, me gusta ir, la energía como que me hace bien. Hace bien, sí. Como, salís un poquito más renovada, sí, sí, sí. Más relajada también. A mí me aburre mucho, porque viste que yo necesito hablar. Entonces estaba en la cinta y le hablaba al lado, ¿viste? Le hablaba al lado, hola, tuk, tuk, tuk, hola, sí, ¿cómo andas? Y el tipo se clava los auriculares. Ay, qué cruel, pensaba yo. Hablame, decime hola, por si... Nada, algo, estoy acostumbrada a los deportes en equipo. No, nadie te da pelota en el gimnasio. Es verdad, y a mí también me encanta hablar, así que... Pero vos hablo con el espejo, ¿viste? Hago claro, ejercicio, si digo, qué bien hace, que estoy quedando. ¿Cómo estás? Y te vas mirando, y decís, de golpe llegué acá y me estoy mirando, ¿qué pasó? Pero, claro, ¿qué bueno, camino recorrí? Pero bueno, hay que estar bien para el escenario, eso es cierto. ¿Y cuánto hace que estás en el escenario? Y, por ejemplo, yo soy actriz de los 12 años, tengo 30, así que he hecho muchas obras. Y ahora, hace más o menos 8 meses que estoy haciendo stand-up y estoy arriba del escenario ahí... Con stand-up. Pero ya tenés un background enorme si sos actriz desde los 12 años. Y, sí, hay como un camino recorrido gigantesco. No con el cuerpo, pero sí con el público y... Bueno, pero el cuerpo de alguna manera lo habrás usado. Sí, sí, sí, sí. Pero digamos, me lo empecé a cuidar hace poco. Claro, bueno, pero también tenés poco... ¿Cuántos años tenés? ¿30? 30. Bueno, uno tampoco toma mucha conciencia. Hay gente que sí, porque va a vivir del cuerpo. Como las chicas, por ejemplo, de esta producción navideña. Navideñas. Claro, entonces, claro, claro. Viven del cuerpo, entonces lo trabajan desde que... Bueno, por ahí para mucha gente es la única salida. Claro, a mí me encanta comer ñoquis con salsa mixta. Igual le contamos a la gente, porque no la está viendo en este momento, que es divina la muchacha que tengo aquí enfrente. Vos, ¿viste? Vos te imaginas, no, bueno, me empecé a cuidar hace linda, poco. Linda, flaquita, todo. Sí, sí, no, está todo bien. Me gusta que me piropeen, muchas gracias. Me gusta que me piropeen. Sí, me cuido, bueno. Me cuido y también es cierto que al público hay que darle lo mejor, hay que darle excelencia y todo va con todo. Y claro, además le gusta ver a la gente que esté bien. Que esté linda. ¿No? Sí, que esté linda, es cierto. Es como una exigencia. Aparte, ¿no? Te da como algo de seguridad a vos también ser tinta. Ah, sentirte sí, bien y subirte al escenario diciendo, bueno, mira qué lindo claro, que me quedaste. Claro, porque te puedes dar vuelta para un lado o para el otro. Claro. En cambio, viste, si estás... Yo me voy tipo momia, digo, ay no, si me muevo mucho se me baja claro, el jean, se me sale el rollito del costado. El culo caído. Sí. Igual, la panza. Claro. Hay perfil, no va el perfil. No, igual... va el perfil. El perfil delata, lo más delator que hay es el perfil. No, el perfil de la zapán claro, y el culo caído es lo claro, más delator claro, que hay. Yo me considero una petiza caderona, pero la remo, le pongo onda y lo importante igual es el humor. No, es nena, hacer no, reír a la ver, gente. Para, párate un poquito. Me voy a parar. No. Caderona no. No, una sí, falta de respeto a las caderas. Una falta de respeto no, a las caderas, no, a la muchacha. El vestido oculta. Bueno, después nos das el lugar del vestido. 10 kilos más abajo me lo compro. Ahora no puedo. Vos sabés que la que tenía muchos problemas con la cadera era Viviana Canosa. Y hizo pero era complejada mal. Sí. Y bueno, después le bajó así, tipo como vos, no la tiene nada. La besó por teléfono, Vivi, no, no, bueno, hizo dieta, ejercicio, entrenamiento, hizo todo eso y bueno, logró lo que ella quería. También es re flaquita. Bueno, buenísimo, chicas. Dejando los ñoquis y quizás la cerveza bien fría. No, una vez quizás... a la semana se puede más. Y además es ese ejercicio y no... Puedes nah, comer eso, está bien. Sí, hay que buscar sí, un equilibrio. Hay que ser felices también, totalmente, ¿viste? Los ñoquis claro, nos hacen felices. La cerveza me fría encanta, nos da felicidad. Totalmente. Sí, es tiene así, menos calorías que la champán que me gusta a mí. Bueno, puede, claro, ser, puede ser feliz con menos calorías. En claro, podría ser feliz con un vaso. Con 30 calorías podría ser feliz en vez de con 100. Claro, imagínate, te puedes tomar 3 vasos. Claro. La chica no entendía nada, quería llegar a las 100 calorías igual. No, pero 3 vasos está bueno, porque no, son 100 calorías nada más. Me voy a ir sin culpa, tranquila. No, el próximo vaso de cerveza se los dedico y brindo por ustedes y con ustedes. Betina, ¿estás haciendo con otra gente el show de stand-up? Te cuento, estamos haciendo un show en La Pasiva, que es acá en Avenida Corrientes 1743. Estamos cerquita, el show se llama No es lo que parece. Acá en el volante justo no estoy, que falta de respeto. No, no te puedo creer, ponete, arreglate, ¿viste? Yo no puedo creer. Ahora, para mis compañeros, si me están escuchando, Pusieron una rubia, chicos, soy morocha. ¿Qué pasó? No soy Florencia González. No, no soy yo, soy Betina Mardix. Estamos muy contentos todos los viernes. Ellos cuatro más vos. Nosotros, claro, es un rotativo, digamos. Nosotros estamos nosotros cuatro. Flor ahora se retiró, estoy yo, y vamos invitando gente. Y siempre el show es diferente y la verdad que la pasamos muy bien y la gente la pasa muy bien, que es lo más importante. ¿Se reparten la temática? ¿Cómo es la mano? La realidad es que nosotros tenemos cuatro monólogos diferentes. De hecho, está Adriana, está Julián, digamos, está Mauro, y todos tenemos diferentes temas. Adriana es una mujer grande que tiene un espíritu de una piba de 23 que nos matamos de risa. Juli habla de su homosexualidad. Mauro habla de irse a vivir solo, yo hablo de que tengo 30 y lo que la sociedad me pregunta cada vez que me ve, ¿no? Claro, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo? Es la pregunta como... ¿Ya tenés novio? Claro, ¿ya tenés novio? Sí. ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y entonces hablo mucho de las citas, de lo que sucede hoy. Que es un tema que está trillado, pero al mismo tiempo... Siempre va a estar totalmente. Siempre. Digamos, a ver. Y la gente se siente identificada. La gente se siente identificada. Las chicas a mí me dicen, la verdad que me maté de risa, Betina. Yo cuento mis citas porque fueron una peor que otra. O sea, bueno, contanos algo. Te cuento. Nosotros no te vamos a contar, pero podríamos, estamos hermanadas. Yo te juro, yo siempre digo que tuve mala suerte. Digamos, yo no digo, viste, no, soy feucha, nadie me quiere. Yo no digo eso. Yo lo llevo tranquilo y digo, mala suerte. Una vez me invitó a comer milanesas un chico que se llama Pablo. Las hacía él. Yo entré a su casa y el pibe estaba poniendo... Y en el medio de la cena me dice, Betina, sí, sí, Pablito, estoy acá. Yo tuve muchos intentos de suicidio. Ay. El momento. Silencio. Rica la milanga, pensé. No todo está perdido. Por lo menos comí bien, claro. Le dije, bueno, gordito, si seguimos con estos temas, para el postre nos boleteamos los dos juntos. ¿Qué pasó ahí? Me lo presentó una amiga mía, se llama Mayra. Mayra, te mando un beso. El 20 de julio, no la saludo más a Mayra. Después tuve otro ex que se llamaba Diego, me invitó a comer afuera. Llegó la cuenta, 85 pesos. Te estarás preguntando dónde fui a comer, ¿no? Sí, por favor, pasame el dato del vestido y del restaurante. Una cerveza, dos empanadas, vino el mozo. Y yo esperé 3 minutos antes de sacar la billetera. Él esperó un cachito más. No te puedo creer. Tensión en ese momento. Y yo dije... Odio. ¿Qué hago acá? Parecía una jugada de tech, ¿viste? Invadime los países, Tomás. Yo no sabía qué hacer y en un momento él me dice... No, no, pará. Me dice, pará. Porque yo ya estaba a punto de sacar la plata. Y yo dije, bueno, recapacitó. El tipo, digamos, dijo, está bien, mentira, se lo merece. Pará, me dijo, pará. Vamos mitad y mitad. Maravilloso. 42.50, entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué? Le dije, bueno, muy bueno. Moderno. Bueno, le dije, te doy 40 pesos. No, no, no, me dijo, no, no, no. Con las propinas son 47. Tenía un billete de 50, me dijo, dámelo, te debo 3 pesos porque no tengo cambio. No te puedo creer. Increíble, ¿no? No, sí, no, pero pasa, ¿eh? Increíble. A mí me ha pasado antes de eso, de que te digan, bueno, mitad y mitad. Pero 85. Bueno, claro, mitad en una salida, bueno, fuiste a comer, fuiste al cine, tomaste un helado, bueno, está bien, oh, mitad, pues te estoy comiendo el aguinaldo. Ya no, viste, pero no más. Un 85, si no pesos, paga, dale. No, si no paga, no voy, ya está, ya pagué mi mitad correspondiente después, a lo largo de la vida. No, después conocí a un banquero que ya no estaba más en el banco, le dije, ¿por qué no trabajas más en el banco? Me dijo, no, bueno, porque yo estafé al banco. Me lo dijo tranquilo, ¿eh? Y yo le dije, bueno, ¿estafaste al banco cómo? A ver, una estafa pequeña, quizás. No, yo era el que decía cuando la gente sacaba plata. Y yo dije, me levanté y me fui. Y digo, Betina, ¿qué estás haciendo? Claro, ¿qué haces con estos candidatos, no? ¿Qué pasó? Era el entregador. Era el entregador, no lo vi más. Me dijo, pero no te enojes. No, no, no lo puedo creer, te quiero denunciar. No lo vi nunca más. Otro me dijo, hermosa, te llevo al cine. Vamos en el 53. El 53. Primero tomo taxi, porque los bondis, viste, me dan calor. Sí, ya de entrada. ¿Qué te parece? Soy una mina que toma mucho taxi. Cuando me dijo el 53, dije, primera cita. A ver, ¿me llevas en el 53? No, no va. al mes que hacemos, vamos en roller. Pensé. Después a fin de año vamos al telo, me llevas a UPA. Me regalás la sube. No, muchas gracias. Así que nada, Lidia, tuve mala suerte. Mira, pero esto fue este año, nada más. ¿De dónde lo saco? De, no sé. Mi mamá me dice, pero vos ¿de dónde lo sacás? Claro, es la onda, ¿no? No sé, no sé. Últimamente, viste, como que voy tranquila, quiero sacarle un escaneo al pibe, viste. Hay una generación de hombres que yo no entiendo, son los que tienen entre 20 y 85 años. Claro, a mí me pasa lo mismo. Pero los de 20 sí, ya, porque, bueno, como son más hijos, entonces sí lo... Me río. Tengo más paciencia, pero los quiero matar igual. Está bien, logré resignificar los hechos, ¿viste? La indignación la convertí en humor. Claro. Genial. Y aparte que... decís un montón de cosas que a la gente le pasa y que quizás nos animan, así que se ríen con vos. ¿Yo si me dice de ir en el colectivo? En el 53. No, saco... Porque el 53 no tiene aire. Para. El 53 no tiene aire, no es el 132 que va. Yo siempre digo que hay un bondi para toda la Argentina. O sea, te tomás ese colectivo y después lo pasa otro y se va derecho por Rivadavia, te da vuelta a la Plaza Flores. Sí. No, te agradezco mucho, pero no. Es así, ¿viste? Son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan. Aquí, cuando no pasa nada, por ahí pasan esas cosas. No sé. Tengo que ver bien. Mis pero debe haber algún candidato potable también. Ay. Ahora estoy conociendo a alguien. Vamos a ver. ¿Va en taxi? Sí, ¿va en taxi? No, tiene camioneta. Bien. Punto. Tiene camioneta... Este, rastrojero, 4x4. No, me mataste. No, rastrojero son las del campo, que son no, de esas. No, es linda. Es linda. Sí. O sea, es linda, está cerrada a todas partes. Es linda, partes. Sí. Es linda, no puedo quejar, él me abre la puerta, me cierra la puerta, ya es todo un evento. No, eso es maravilloso. ¿Y lo sigue haciendo? Lo sigue haciendo. Maravilloso. Lo sigue haciendo, es un caballero, así que... ¿Viste? Es algo que después... No estafa gente. Por lo menos no lo confesó. Claro, por lo menos todavía no lo sabemos. Le pregunté, ¿vos tuviste algún fraude alguna vez? Así que bueno, ¿viste? Pero hay que ir despacito. Claro, porque podés implementar después de todas estas experiencias como un test... de cosas que tenés que saber en la primera cita. Claro, bueno, sí. Imagínate la situación, te sentás, el muchacho te dice, ay, ¿vos qué hacés? ¿Estudiás? ¿Trabajás? No, bueno, hago humor, stand-up, hago teatro. Y ahí le tirás, vos, estafás gente, vas en el 53, usás el SUBE, claro, le tirás todas las que necesitas que te diga que no, sí o sí. Si cenamos por 85 pesos, tengo que darte la mitad. ¿Cómo actuás? Claro. Sí, yo creo que es igual, si me vienen a ver a stand-up, bueno, se asustan y salen corriendo, ¿no? Ya, te invitó a comer. Me invitó a comer, sí, pagó él. Bien. Ese chico va muy bien. Y había vino, postre, todo. Había vino, ¿te sabes que sí, Lía? No, este va bien. Con este te casás y tenés el hijo, apurate. Porque está bien, apurate. No te lo podemos preguntar toda la vida, hay ¿viste? Que cuidarlo, sí. Claro, ¿no está casado? No está casado, no. Él es físico-culturista. Hace... Es del gimnasio, ¿verdad? No es ninguna boluda. Es gimnasio. Hace un monólogo, pero nos versió hasta ahora. Se casó el tipo de gimnasio. Que no, pero físico-culturista. Camioneta, helado, vino, físico-culturista. No, ya está. Nos estamos conociendo. Ya está, te tirás desde arriba de no sé dónde, encima del tipo como un... Está bien. Hay que estar también como con la mujer un chico araña. Que levanta pesas, ¿eh? Vos sabés que tiene una dieta muy restringida. Claro. Sí, es cierto. Sí, comen pollito de día, pollito de noche. Es un deporte que es muy sacrificado. Y yo estuve ahí también, digamos. Claro, bueno, estuviste apoyando. Estuve apoyando ahí, así que vamos y vamos también. No, por supuesto. Pero vino mejor este. Viene mejor, y a todo lo que viene, viste, a todo lo que como hay que cuidarlo, hay que decirle, si está escuchando te mando un beso, no te escapes. Claro, por supuesto, Mentira divina, viste. Es divina, tiene un vestido de lunares que me encantó. Ay. No, ya está. ¿Te conviene? Mardix es soñada para vos. Ah, es la chica. Lo que te recetaba el doctor. Ella. Y por acá abajo estoy pasando un billete de 100. No, está bien. Hay que estar también con una chica que hace humor y que habla todo el día. Yo hablo mucho, Lía. Ay, no hablo me digas. Mucho. Y Ani también. Hablo tanto, pero tanto que me complicás la vida si me invitás a jugar al dígalo con mímica. Uy, casualmente. Bueno, se van a entender, chao. Hablo yo tanto, me retiro de escena, mira. Hablo tanto que si me decís, por ejemplo, frases como me dejaste muda, yo no las digo nunca. Yo siempre te opino para todo, siempre tengo tema de conversación, mi cabeza bailando. Siempre saco tema. Pero bueno, viste. La pareja que más me duró fue un sordomudo también. Después dije, claro, por esto. Pero bueno, le pongo onda a la vida, que no es poco. ¿Viste? Le pongo el pecho, lo que tengo, ¿no? Porque esto es push-up. No, sí, claro, ahí hay que poner un... Hay que hacerse, ¿no? Yo no sé, no me lo haría. No, porque... A ver, no, digo, si se te revienta en el avión, como ay, esa no. Mina que se ay, reventó no, en el avión. Horror. Ay, no. Pero además tenía algo de plástico así adentro. Bueno, pero ¿cuántos le pasa? Esa mina estaba como un mal día, no, digamos. No, muchos hombres le gusta, ¿eh? Sí, sí. Le gusta sí. Porque, claro, queda durita en, más o menos en su lugar. Sí. No, más o menos no, que hay una movible ahí, viste que inamovible, no, pero si vos la tenés abajo y te pones relleno, van a estar abajo y rellenas. Van a ser como dos pelotas. No, hay que hacer todo. Para mí, si te pones, te pones, te levantás, te todo. Claro. Andás pensando lo viste que te cobran, ¿eh? Mi duda es la sensibilidad, si sigue siendo igual o no. Los médicos dicen que sí. Yo no tengo ni idea. Honestamente, no le he preguntado a las amigas que andan portando eso. Pero no escuché quejas, digamos. A no, lo mejor... ¿Estás contenta con sus musculosas? Sin corpiño. Claro. Sí, tengan la edad que tengan, por ahí están ya recontra jubiladas, pero las tetas las siguen teniendo. Claro, las ves en la playa divinas, que viste con esas bikinis que no le quedan a nadie bien, porque son un bando que no tienen nada, no te sostienen, no te levantan, no te rellenan, no te hacen nada. Claro. ¿Quién inventa esas modas? Las minas con tetas, seguramente. Claro, no, las con tetas artificiales. Con tetas artificiales. Porque las reales, viste, van... No, la gravedad las revienta. Me parece un poco fuerte que ahora las nenas de 15 en vez de la fiesta elijan las tetas. No, me parece fuerte. Sí. Fuerte, ahí ya como muy que nos fuimos fuerte. De mambo. No, pero bueno, vos ves acá estas producciones que vimos de Papá Noel y decís, claro, nos fuimos de mambo. Porque yo quedé ahí pensando, ¿no? Sabés que la Navidad hice te gusta. Todo como una cosa, un análisis sociológico, porque es mi carrera preferida. Muy y bien. Entonces iba haciendo... Digo, pasó, claro, las pibas apuntan a eso y los pagues apuntan a eso porque es la manera de salvarse. ¿Cómo de salvarse, Lía? Y claro, porque no, para muchas mujeres es la manera de salvarse. ¿De salvarse de esta selva de hombres que nos rodea? No, de salvarse laboralmente. Ah, palala, ahí va. Claro, sí, la realidad es que estas minas tienen un cuerpo increíble y tienen muchas probabilidades de conseguir laburo con el cuerpo, digamos, no de modelar. Dar nombres, pero hay mujeres que vos los ves que lo han trabajado el cuerpo y no... Y venían de una situación con mucha carencia económica. Claro. E indudablemente sabían que eso era lo único que les iba a permitir acceder a algo. No quiero definir el algo, pero acceder a algo. Ahí está. ¿Sabes qué? Los pechos me parecen que de última está bastante bien y demás. ¿Me dan más impresión cuando se ponen en la cola? No, sí. Parece que tiene una mesa. Es como que le apoyás un vaso y queda. Lo de la cola me parece muy raro. No, y si se la ponen mal, yo no puedo decir el nombre tampoco, con la que tiene una en la cola... Tiene todo el borde. Vos le ves todo el borde de la prótesis en la cola. Y se pone un vestido ajustado y aparecen las dos prótesis. Es impresionante, realmente es impresionante. Es como ponerte un almohadoncito casi. Sí, pero... Y que se te note. Queda fiero. Claro, y que se te note. Un puff claro. Raro. Una cosa rara. Sí, y la inyección, ¿cómo te la dan, digo yo? No sé. ¿Vos sabés qué? No, claro. Se revienta. No, te dan inyección en la cola, supongo, si tenés las prótesis así. ¿Vos sabés que no sé. Yo viajo mucho por Latinoamérica por mi trabajo, digamos, más oficinista que tengo? Soy vendedora, trabajo, viajo mucho. En Colombia... Sí o sí, las chicas están todas con la cola puesta. ¿En serio? Todas. Las mujeres así como de 25, de 22, 23, 24, todas, digamos, los pechos ya los tienen. Claro. Pero están todas con la cola hecha. Digamos, como que es una moda en este momento, colombianas, les mandamos un beso. Pero se la ponen abajo de los músculos, ¿se ve bien o se ve así como tosco? Se nota que está todo muy hecho y demás. Pero, por ejemplo, yo fui a Bogotá este año y es como... Era increíble en la calle. De hecho, se ponen lo mejor que tienen. Claro. Y se injertan todo lo que tienen. Claro. ¿Qué pasó acá? Y además, generalmente son como muy flaquitas y tienen todo eso que les... Claro, sí, tienen como cintura chiquita en general, ¿viste? Como y bueno, aquello, aquí por Luciana Salazar, ¿viste? Que es así, es flaquita y tiene un montón de todo, de todo. Mamas y... ¿Y cola? ¿Y cola? ¿Y qué más? No. ¿Y cómo me señaló acá? ¿Tiene dentadura postiza también? Tiene como muy blancos. Ah, sí, como Susana. Un poquito más, me parece. ¿Más blancos? Susana, no la vi. Susana, están azules casi. ¿Estás ahí, Marcelito? Sí, Susana. Sí. Sácame la cartita. Bueno, es muy graciosa, Susana. Igual es una persona. Es muy divertida. Es muy divertida. Sí, yo me río mucho con Susana. Es muy natural, ¿viste? Bueno, ¿el humor de los colombianos cómo es? El humor de los colombianos. Y, a ver, yo fui a Bogotá, digamos, y me encontré en varios bares. Y tiene un humor muy particular, ¿no? Digamos que nosotros, de hecho los argentinos tenemos un humor particular y vos por ahí llevas el humor de nosotros allá y se ríen, pero dicen ja, ja, claro. Ja. Es diferente, acá, ¿viste? Es una cuestión de local. Claro. Contame. Pero son gente linda, ¿no? Con cosas son lindos, puestas. Lindos. Con cosas puestas. No, pero son lindos, en serio, además. Son lindos. No, igual los italianos son lindos, Lía. Los italianos del norte me gustan. Los italianos son lindos. Sí, con ojitos claros, altos. Se cuidan mucho los italianos, los hombres. Es increíble. Yo me iba en mi tren de Florencia a Venecia y me gritaba, el tipo se sentó al lado mío y después me dijo, no, bajate, veniste conmigo, todo en italiano. Y después me gritaba, claro. Yo te amo, yo te amo. Pará, ¿qué hiciste? ¿Te bajaste con él? No, me fui. Yo soy real. Pero estaba de viaje sola. Mirá si me tocó un loco. Un café o unas pastas, unos gnocchi. No me animé y se me iba, pero me perdí. Pero te amaba, era no, como... pero lo más gracioso era que me lo gritaba desde la... Ay, era un tipo alto, hermosísimo, con traje, con anteojitos como me gusta. No, bueno, ¿qué falló? Yo. ¿Pero qué pasó, chicos? Miedo, Lía, te agarró miedo. ¿Qué sí, pasó? Sí. ¿El miedo no? No, siempre, ese viaje no hice nada, me porté re bien. No, después me arrepentí. Después me arrepentí muchísimo porque había uno que era igual a Superman y cuando lo llamé ya no me dio pelota. Me había seguido todo el museo, sí. Y yo me hacía lo interesante. A Superman siempre hay que decirle que sí, Lía. No sabés lo que era, ir igualito a Superman. Entonces después lo llamo yo, ya arrepentida de haber cometido esto. Sí. Y ya el otro me había cortado el rostro y ya fue. Superman dijo, esta no va más. Así que bueno, ahí me quedé. El italiano te conquista con el... Puede ser feo, puede, no sé, no ser un tipo agraciado, ¿no? Para no utilizar la palabra. Pero te habla en italiano y decís, ya está. No sé, no todo. No, si no te agarra miedo, como Lía, puede suceder. A mí me tiene que gustar. No, bueno, pero las tonaditas también y los idiomas como que están buenos. Viste que te cae un cordobés simpático y ya sumó muchos puntos. Mirá que te gustó algún cordobés alguna vez, ¿no? Porque, puede ser que la memoria emotiva me llevó para Córdoba. Un menino de Brasil, claro, también. Sí, eso puede te ser. Te sonríe un poquito, te habla sí, y ya sí, es como que... el brasileño es más Tiene bastantes puntos adentro. Y después, bueno, decís, bueno, es bastante fachero, empezar a pensar, ¿viste? No, es que los hay. Sí, por supuesto. Y después cuando... Bueno, no digo más nada. Se convirtió. El problema era de una amiga. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Esto le pasó a una amiga, no me esto pasó no a mí. Esto no me pasó a mí, le pasó esto a una amiga. Esto a mí me pasó, le pasó a otro. Sí, claro. Pero bueno, hay que llevarlo tranquila, no importa el idioma, ¿no? No importa que mientras nos cuiden, se hizo una charla de mujeres, el mate acá, pobre, si hay hombres escuchando, ¿no? No, sí, hay. A la mujer no hay que entenderla, hay que amarla. Y pagarle todo. Y pagarle la... Sí, la comida, si quieres regalos, carteras importadas, joyas, ¿por qué no? Perfumes yo también. Antes eso no lo pensaba, pero ahora lo pienso justo tarde, cuando ya no te regala nadie nada. Claro. Llegué tarde a la repartija. Esto lo tenía que haber pensado a los 20 y pico, cuando lo piensan todas las que están... Después se casan con el empresario. Claro. Sí, sí, mamá siempre me dijo, casate con un empresario, no sé más, te estoy fallando, perdóname. Bueno, pará, pero mejoraste mucho. Fui mejorando. Mamá está, debe bueno, estar muy contenta. Bueno, por ahí es dueño de un gimnasio dentro de poco, no sabemos. Es verdad, sabemos. Tengo que verle la beta ahí, ¿no? Claro, ya tenés que empezar a pensar un poco más. Che, qué linda máquina, le va diciendo. Claro. ¿Podemos cambiar el suelo? Quizás vos tenés acá alguna decisión. De a poquito para que no se dé cuenta. Quizás si no, algún no. Suplemento, viste, de esos de dietas. Sí. A su nombre, claro, a su nombre, con su foto ahí. Sí. Y vos lo vendés. Mirá vos, ya está. No, pero lo publicita acá, ya hicimos, acá metimos la pata porque no estamos solucionando la vida de ella y nosotros. No, bueno, pero ella lo va a vender acá, va a publicitarlo acá. Acá nació todo. Acá. Él tiene muchos amigos, tiene hermanos, todo puede ser. Acá. Ah, bueno, que piense que invierta, no hay problema, nosotros recibimos todo lo que sea. Yo creo que está bien, yo logré modificar y resignificar mi indignación en humor y eso, bienvenido vale sea. Vale oro. Vale oro. voy por la vida riéndome a mí misma, así que... Eso es maravilloso, porque es difícil. Bueno, Marina, Betina, aplauso para Betina. ¡Ay, chica! Gracias, Betina. Gracias por aplaudirme, espero que nos vengan a ver. Sí, ¿cuándo? ¿Dónde? Estamos los viernes, ahí, día, ahí está, en Corrientes 1743, 21 horas, 21 y 30, arrancamos en La Pasiva. Es muy divertido el show. ¿Y hasta qué hora? Porque nosotros tenemos que estar acá a las 12. Una horita. Ah, fenómeno. Ah, perfecto. Además hacen la promo, te dicen, con la cena tenés un chop de cerveza. Ah, 100 calorías, 30 calorías. 30 calorías, una ganga, una ganga. ¿Me escuchan? ¿En serio? Yo hablo de las mujeres, hablo de los baby shower, viste que los baby shower me resultan un poquito aburridos. Sí, son tan importados, tampoco nada que ver con nada, ¿no? No sé, es como que las mujeres es de una manera y cuando pasa a tener un hijo cambia. Sí, claro. Y está todo bien, pero no me inviten a los baby shower. Sí. Esos eventos. Hablo de eso, hablo de mis 30 y demás y nada, me encantaría que vinieran. Ahí estaremos. Me encantaría, bueno, está bien. Ahora ya me puse así como... cachonda. Sí, gracias chicas, gracias. No, gracias a vos, Betina. Muchísimas gracias. Hace stand-up, es actriz y está en Corrientes. 1743. Todos los viernes. A 21 horas. 21 horas. No hay que perdérselo. Gracias, Betina. Gracias, Anil. Gracias, chicas.